En sus institutos, Calvino magistralmente desarrolló su propia marca del cristianismo. Fue sin duda una expansión del agustinianismo y fue fuertemente influenciado por la Vulgata Latina, la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y la que Calvino estudió durante mucho tiempo en el latín original. Los institutos, derivados de estas dos fuentes primarias, han influenciado las generaciones posteriores en una medida mucho más allá que cualquier otra cosa que el joven autor pudo haber imaginado en aquel momento. La mayoría de quienes hoy en día tienen a Calvino en gran estima, incluyendo líderes evangélicos, no se dan cuenta que ellos han sido cautivados por los escritos de un devoto católico romano recientemente convertido al protestantismo de Lutero, que se había separado de Roma solo un año antes. Curiosamente, Calvino se mantuvo en la nómina de la Iglesia Católica durante casi un año después de que él dijo que fue liberado del profundo apego a las adicciones obstinadas de las supersticiones del papado. No fue hasta el 4 de mayo de 1534, al regresar a su ciudad natal de Noyon, que renunció al empleo de obispo, donde fue detenido y encarcelado, pero logró escaparse. Aunque estaba huyendo y cambiando constantemente de lugar, Calvino había terminado sus trabajos originales de los institutos en agosto de 1535. La primera edición fue publicada en marzo de 1536. Bajo cualquier norma, este joven estaba muy lejos de ser maduro en la fe cristiana. Calvino mismo dijo: "Me sorprendió enormemente que antes de cumplirse un año, después que dejó la Iglesia Católica Romana, todos los que tenían algún deseo para aprender doctrina pura vinieron a mí para aprender, aunque yo apenas había comenzado". Sin lugar a duda, sus institutos no podían emanar de un entendimiento evangélico maduro y profundo de las Escrituras. En cambio, salieron de su vigoroso entusiasmo de un estudiante recientemente graduado y ferviente de filosofía y religión. Un joven fanático dedicado a Agustín y a una causa recién adoptada. Durant dice: "Como muchacho de 20 años, completó la obra más elocuente, ferviente, lúcida, lógica, influyente y tremendo en toda la literatura de la revolución religiosa. Él trajo a la teología y ética, la lógica, precisión y severidad de los institutos de Justiniano y dio a su propia obra maestra un nombre similar. Admirablemente, al igual que Lutero y los otros reformadores, Calvino determinó que las Escrituras serían su única autoridad. Desde el inicio en sus escritos, él estableció ese fundamento, afirmando que, si nos fijamos en la Biblia, con ojos claros y juicio imparcial, inmediatamente se presenta a sí mismo con una majestad divina que somete nuestra oposición presuntuosa y nos obliga a rendirle homenaje. Calvino veneraba la palabra de Dios, superando lo que cualquier hombre podría producir en comparación con su vigorosa influencia, las bellezas de oradores y filósofos casi en su totalidad desaparecería. Así que es fácil percibir algo divino en las Sagradas Escrituras. Nadie puede cuestionar el celo de Calvino para seguir la Biblia o su sincera convicción de lo que él concibió y enseñó era fiel a la palabra de Dios. Sin embargo, al igual que los de Berea escudriñaron las Escrituras diariamente para determinar si la enseñanza de Pablo era fiel a la palabra de Dios, así debemos hacer lo mismo con las enseñanzas de Calvino. En el momento de escribir sus institutos, Calvino, lejos de ser un apóstol como Pablo, era un nuevo creyente. Por lo tanto, buscó con su brillante mente legal compensar lo que le faltaba en la madurez espiritual y la orientación del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de su inteligencia natural, este joven fanático parecía ciego ante el hecho de que la asociación más tarde establecida en Ginebra entre Iglesia y Estado, como lo hizo también Lutero, fue uno de los mayores males del catolicismo romano, siendo establecido otra vez y es la antítesis misma de la vida y de las enseñanzas de Cristo. El resto de estos errores aún plagan la iglesia actual de Europa en la forma de las iglesias del Estado.